Estoy confundido, me siento perdido si no estás aquí. Muero si no estás conmigo. Marchitan las flores de nuestro jardín. Quiero entregarme todo. Están en el nido de tu corazón. Quiero decirte que te amo, que soy como un niño abriendo sus brazos, pidiéndole al cielo tu toque de amor. Que siento en mi corazón, sabes que mi cariño no es suficiente, por eso aquí estoy. Quiero entregarme todo, que seas mi vida, que seas el fuego que queme por dentro y sane este dolor. Que sea mi vida, que seas el fin.